Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en la jornada de hoy hablando de ciclismo, sobre todo de la 15ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que se va a celebrar este próximo domingo. A día de ayer, en torno a los 180 y tantos ciclistas ya estaban inscritos y preparados para tomar la salida el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Se mejora sensiblemente esa inscripción que tenía la prueba en su fecha original. Recuerden que fue el 8 de mayo, perdón, cuando estaba prevista la organización o la celebración de esta marcha cicloturista, que tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia. Pues en este caso, como decimos, la fecha se ha cambiado 2 meses después, y la inscripción pues ha sido una de las beneficiadas de ese cambio. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla esta jornada. Vamos a ver una carrera, una prueba totalmente distinta a la que en un principio se iba a vivir el pasado 8 de mayo, y no por el recorrido, que sigue siendo igual, sino sobre todo por las condiciones climatológicas, por las temperaturas. No es lo mismo subir el Boyar y Las Palomas un mes de mayo que un mes de julio, un domingo de julio. Pues en unos instantes vamos a estar hablando de esta marcha cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Además de eso, ya tenemos los primeros resultados de lo que ha sido la primera jornada de la Liga, el torneo de verano de Fútbol 7, Ubrique Unión Deportiva. Ayer se disputaban los 3 primeros partidos, hoy le toca el turno a los otros 3, con los que se completarán ya la primera jornada de esta de este torneo de verano de Fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. Y además también nos vamos a hacer eco de una prueba que se celebra este fin de semana en Granada. Hablamos de atletismo de montaña, en este caso la Sierra Nevada Mountain Festival, que celebra este año su 7ª edición, con la celebración de las mismas 3 pruebas de las últimas ediciones. La carrera de kilómetro vertical, que por cierto este año es campeonato de Andalucía, la carrera por montaña de 18 kilómetros y luego ese formato original, la Sky Speed, que bueno, es una carrera corta, explosiva, que bueno, está organizado de manera en que los corredores tienen que ir clasificándose a través de rondas clasificatorias, donde los 2 primeros pasan a la siguiente fase y van puntuando, y así hasta que se consiga pues tener a un vencedor absoluto. Y aparte de esto, pues también ya tenemos algunas propuestas para este fin de semana, en la que la actualidad deportiva va a estar centrada en tanto la cicloturista La Patacabra, como hemos comentado antes, como sobre todo en la maratón de fútbol sala, la 34ª edición de la maratón de fútbol sala, que arranca también este próximo viernes, y lo hará a partir de las 9 de la noche del viernes, 9 de la tarde, 9 de la noche del viernes, hasta el mediodía del domingo, a las 11. Está previsto que se celebre esa finalísima en esta maratón, donde van a participar este año 31 equipos. Recuerden que nosotros a partir de mañana nos vamos a quedar ya con esa programación especial dedicada a esta 34ª edición del maratón o de la maratón de fútbol sala. Y lo vamos a hacer con una primera aproximación, pues dando a conocer lo que ha sido la 3ª edición del torneo Ignacio Peralta de fútbol sala, que se celebraba también durante todo el mes de junio y cuyas finales se jugaban el pasado viernes, que nos dejaban como un vencedor del cuadro principal a Revolución y del cuadro de consolación al conjunto del Malacayú. Bueno, estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Electroimagen Rogelio, con la llegada del calor, rebajamos nuestros precios. Sistemas de climatización y ventilación de las primeras marcas a precios súper refrescantes. Además, Electroimagen Rogelio te ofrece asesoramiento energético para que disfrute del verano sin pensar en el recibo de la luz. Y ahora, con motivo de la Eurocopa, las mejores ofertas en televisores. Ven a ver los modelos de última generación. Somos líderes en imagen y sonido. Financiamos tu compra a medida sin intereses.

La hora solo 1,50 euros. Y los jueves a las 8 de la tarde, tardes de cine. Parque Infantil El Castillo, en Avenida de España. Síguenos en Facebook y entérate de todas nuestras promociones. Parque Infantil El Castillo, lo que buscaban tus hijos. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Chica, chico, baila conmigo. Rebajas en RL, tu tienda de moda. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco, antigua tienda Benetton, frente al Cine Capitol. En la nueva tienda Remelamela, rebajas en todas nuestras marcas. Seicento, Purple Jam, Marina Ribeiro, Frequent, en RL polos a 14,95 y vestidos con diseños espectaculares por solo 24,95. Y ahora, benefíciate de descuentos de hasta el 50%. Para vestir bien por menos de lo que te imaginas, tu nueva tienda de modas RL. Antiguo Benetton, frente al Cine Capitol. Ven hoy mismo y llévate tus marcas favoritas al mejor precio. Un poquito nada más, te doy de lo mío pa' poner. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a quedarnos con el tema principal que adelantábamos en nuestro sumario, y no es otro que el de la decimoquinta cicloturista, la Villa de Ubrique, la Patacabra, que se celebra este domingo. Vamos a conocer la última hora de una prueba de la que ya hablamos bastante en su día. En principio no conlleva importantes novedades, pero alguna sí, por lo menos el cambio de fecha ya de por sí es novedoso. Tenemos aquí al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, a Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este domingo ya llega el cuarto intento de por parte de la Asociación Ciclista para poner en marcha la Patacabra. Con lo que se espera además ya que se cierre de esta manera la temporada de la Asociación Ciclista, ¿no? Que, bueno, pues solo queda pendiente de esta marcha ya para decir adiós a este curso, ¿no? Sí, vamos, ya estamos pendiente de que se celebre esta prueba, que a ver si por fin ya pues se puede celebrar en condiciones, debido a, como ya conocéis, pues tuvo que ser aplazada el 8 de mayo por la inclemencia meteorológica. Entonces pues este domingo pues de nuevo estamos otra vez al pie del cañón. Ese 8 de mayo, día en el que fue imposible celebrarlo, el 9 hablábamos nosotros y ya nos comentaba pues la posibilidad de que se terminara aplazando la prueba. ¿Qué trazas se han dado desde ese día hasta hoy para que sea una realidad la Patacabra para este 10 de julio? Pues los trazos fue, sobre todo, el inconveniente máximo fue, sobre todo, el buscar un hueco en el calendario de la Federación Andaluza de Ciclismo, debido a que el calendario está tan saturado de pruebas que era complicado de tener una fecha, para elegir. Entonces, pues, de las fechas posibles, pues, estaba el mes de julio e incluso el mes de septiembre. Pero, claro, el mes de septiembre tampoco era una fecha factible porque había mucha acumulación de pruebas cicloturistas y también uno de los hándicaps fue que Grazalema también se celebra su cicloturista a final de octubre, y tampoco es plan de pisarle la prueba, porque yo también hace un recorrido parecido al nuestro, y yo no lo veía ético de poner una cicloturista de las mismas características un mes y medio antes, sobre todo para quitarle participación a ellos o a nosotros. No lo veía ético, entonces pues decidimos el mes de julio. Una fecha que teníamos nuestras dudas por el tema de tráfico, si nos va a dar el visto bueno, otro tipo de problemas, pero al final vamos, pues supuestamente la prueba sigue para adelante. Gobernación está hablando conmigo por teléfono, me ha dicho que en un principio no había problema, y estamos esperando el informe, diríamos, por escrito de la autorización de la prueba. Jesús, ¿qué tal el apoyo de la federación en estos dos meses? Desde que se suspende la prueba hasta que se busca la fecha, porque ya sabemos que es una fecha complicada por lo que tú dices, ¿han estado predispuestos en todo momento en que la prueba se tenía que hacer? Sí, vamos, la verdad es que se han portado muy bien. Hay un encargado sobre de la marcha cicloturista, un tal Dani, y la verdad que un chico competente, en el que ha estado manteniendo conmigo, hemos estado hablando varias veces, informándome, él dándome consejos, y la verdad es que sí, se han portado bastante bien. Recordemos que sigue dentro del circuito provincial de marcha cicloturista, uh-huh. En este caso va a ser la segunda, ya se disputó la de Jerez, el 8 de mayo va a ser la que abrirá el calendario, pero bueno, se ha mantenido. El tema de las autorizaciones quizá era el que podría suscitar mayores dudas, porque recordemos que hubo un año en el que precisamente era en el mes de junio, ¿no? Sí. Hace dos años. El 14 de junio fue. 14 de junio. Y a última hora no dieron los permisos, argumentando que ya estaban en la operación de salida, de la operación del verano, y que no iban a permitir la celebración de ningún tipo de prueba. Eso fue, como decimos, hace dos años, y un 14 de junio. Ahora un 10 de julio no ponen trabas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo sobre todo me estuve informando mucho sobre este tema porque estuve observando el BOE de las restricciones de tráfico que había para este 2016, y la verdad es que en ningún momento ponía que las carreteras por donde pasaba la prueba estaban, diremos, sujetas a esa normativa. A esa normativa, solamente estaban sujetas las carreteras de la parte de la bahía, de la playa sobre todo. Porque es comprensible debido a que estamos en verano y la gente, pues hay mucha circulación por esa zona. Pero la parte de la sierra, pues no había ningún tipo de restricción. Hace dos años, efectivamente, sí la hubo. Ajá. Había restricción en toda la provincia de Cádiz, pero este año las restricciones eran solamente en las partes de la costa. Entonces, aún así, pues yo estuve hablando con Federación, me dieron que no creía que hubiera problema. Otra cosa es que el tráfico se inventara otra excusa. Ajá. Pero vamos, también hicimos otras gestiones por un compañero mediante la Guardia Civil, entonces pues hicimos varias gestiones y nos dieron que no había ningún problema. Pero claro, yo también, Gobernación también me ha dicho que no hay ningún problema, pero yo estoy esperando a el informe favorable, porque hasta que no lo tenga por escrito, la verdad es que no estoy todavía ahí con el gusanito de que, vamos, yo creo que no vamos, sí, a tener problemas. La cuestión es que esa autorización no te la van a dar antes, te lo dan siempre con 48 o 72 horas de antelación, ¿no? Sí, siempre lo dan un miércoles, un jueves, la autorización, y estamos ahí esperando a que la tengamos por escrito, vamos. Esa podía ser una de las dudas. La otra es la inscripción, porque claro, una prueba ya metida en pleno verano, un 10 de julio, hay muchos a los que le tiraría para atrás la climatología, la temperatura aquí en la Sierra de Cádiz. Pero bueno, todavía teniendo en cuenta que la inscripción está abierta y que se cierra mañana, se han superado todas las expectativas, ¿no?, que se tenían. Pues sí, la verdad es que sí, pues hasta el día de hoy hay 200 inscritos, vamos, que la verdad está muy bien. También era una duda que teníamos, la fecha de julio, el veraneo, tú sabes, la gente ya tira más para la playa, pues, algunos muchos desconectan de la bicicleta, pero en fin, de 125 inscritos teníamos en mayo, que también la verdad que fue el bajón de las inscripciones, fue también porque la gente, con la meteorología, la previsión, ¿no?, la previsión que teníamos, pues la verdad que mucha gente se echó para atrás. Pero vamos, que aún así un mes de julio, 200 escritos, y aún así yo creo que vamos a superar más de 200, porque en estos días, como pasa todos los años, la avalancha viene en los últimos días, y viendo yo también el listado de preinscritos de estos últimos días, la verdad es que esto ha sido una avalancha total, hoy precisamente han efectuado el pago casi 20 corredores, pues yo creo que mañana, que el último día, pues se pueden superar 220 o 230 corredores, creo que podemos llegar. Uh-huh. Aún así, pues la verdad es que muy contento. Y también una cosa también que me gustaría destacar, por ejemplo, ya el año pasado vinieron 5 corredores de Alicante. Uh-huh. En mayo también se presentaron 4 corredores de Alicante, y aún así siguen apostando por nuestra prueba. Insisten. Y vienen 7 corredores de Alicante. La verdad es que es para sentirse orgulloso, y ellos, la verdad es que están muy contentos con nosotros, y yo también estoy hablando con ellos, y es de agradecer de que sigan apostando por esta prueba. Que sin duda puede que se lleven ese trofeo al club más lejano, y si no, al más insistente, ¿no? Pues sí, hombre, al más lejano seguro. Y no sé si incluso al más numeroso, porque la verdad es que 7 corredores de Cante, vamos, esperamos, ahí está, hay varios clubes que de Algeciras, sobre todo, de la parte de Cádiz, que también vienen unos cuantos participantes. ¿Qué explicación le das a este aumento de los inscritos, tan casi doblando, ¿no?, lo que la inscripción que se tenía en mayo? Aparte de esa mala climatología, pero bueno, decíamos que era una duda, ¿no? Por lo que tú dices, la gente coge vacaciones, al final, porque la gente está ansiosa de pruebas, ¿le da igual todo? Pues no sé, la verdad no sabía cómo qué explicarte. También, no sé si es que porque también tenemos el entorno que tenemos aquí, pues la verdad es que al ciclista pues le gusta mucho este tipo de pruebas. Y sobre todo el subir dos grandes puertos de montaña. No sé qué explicación darte. El año pasado también tuvimos 250 inscritos, que la verdad estuvo muy bien. No sé, yo también, a pesar de las circunstancias que hemos tenido estos dos últimos años, de pruebas suspendidas y aplazadas y todos los problemas que hemos tenido, pues sin apostando por nosotros, y es de agradecer. Esperemos que se cumpla la expectativa y que la gente salga contenta de nuestra prueba. ¿De los que se inscribieron en mayo, la mayoría se han mantenido la inscripción? Sí, vamos, cuando se aplazó la prueba y posteriormente, bueno, allí en el mismo día de la prueba se le comentó al corredor la circunstancia por qué se aplazaba la prueba, y se daba la opción de que el que en la próxima fecha que se diera no estaba conforme, no podía asistir, pues se le devolvía el precio de la inscripción. También se le manda un correo electrónico a todos los corredores comunicándole la circunstancia. Entonces, pues, aún así, solamente 15 corredores son los que, por circunstancia, porque unos tenían ya otro tipo de prueba en el calendario, otros por vacaciones, pero la verdad es que 15 corredores que se han dado de baja está muy bien. La mayoría han continuado inscritos, y la verdad es que estamos contentos, vamos. Otra eventualidad que puede tener la prueba es la coincidencia con la maratón de fútbol sala, más que nada la coincidencia física, ¿no? Porque ustedes tomabais la salida allí, la llegada también en principio iba a ser allí, y la convivencia, ¿esto se mantiene? Sí, vamos, sigue todo igual, porque también estuve hablando con Dani Villanueva, con el concejal de deporte, con Luis también, de la circunstancia, explicándole más o menos el tema que teníamos, de que el calendario estaba saturado de pruebas y que la única fecha sin más disponible era el 10 de julio. Como son también pruebas totalmente diferentes, porque ni nosotros que le quitemos participación a la fútbol sala, ellos, ni ellos, ni yo a nosotros, entonces son deportes totalmente diferentes, y vamos, tampoco ni nosotros vamos a quitarle espectáculo a ellos ni ellos a nosotros, entonces no es por quitar espectáculo, es por estar en el mismo sitio. Sí, pero nosotros prácticamente el pabellón lo utilizamos solamente como zona de diríamos, recogida de dorsales a la primera hora de la mañana. Y luego a la llegada, es decir, nosotros a las 9 de la mañana ya supuestamente sale la prueba. Entonces tampoco utilizamos las instalaciones, diríamos. Y luego, pues, la llegada será a las 3 de la tarde, que me parece que la final es a las 12, ¿no? 12. A las 12 tampoco vamos a pisar un evento. Cuando ellos han terminado ya, pues nosotros llegaremos, pero vamos, que no vamos a pisar ningún tipo de... Prácticamente lo que usáis, las horas en las que hay menos actividad, o una vez ya finalizada la maratón. Una curiosidad, ya relativa a la prueba, ¿Qué ha ocurrido con ese canon que os pidió el Ayuntamiento de Villaluenga por tramitar la autorización para poder pasar por la travesía? ¿Os lo ha vuelto a solicitar o no? No, vamos, yo le mandé de nuevo, porque al aplazar otra vez la prueba, pues tienes que mandar otra vez la nueva documentación a todo el ayuntamiento, a gobernación, a tráfico, a todo todos los organismos tienen que mandar de nuevo la documentación. Esta vez, pues, la verdad es que el Ayuntamiento de Villalengo no nos ha pedido ningún tipo de canon. No sé si es porque no ha respetado al otro, porque también al escrito que yo le mandé, no sé si a eso hago un efecto. Pero vamos, en principio no. Lo que pasa es que, claro, también lo que pasa con este tipo, hay... Me parece que la prueba pasa por 6 poblaciones. Uh-huh. Y yo, pues, he estado, sobre todo, 2 ayuntamientos, que la verdad es que me ha costado un trabajito, que me hagan la autorización. He estado llamándole 20 veces y dándome parenones. Hay otro ayuntamiento, sin embargo, que te lo dan a los 3 o 4 días ya tienen informe favorable, pero la verdad es que tiene que estar lo harto para que te hagan el informe, porque sin ese tipo de informe la gobernación no te deja celebrar la prueba. Y la verdad es que ese tipo de pruebas, de problemas que se encuentra uno, la verdad es que te entorpece un poquito el tema organizativo, y tiene que estar todos los días lo harto de ello. ¿Qué ayuntamientos son? Pues bueno, no quiero decir ninguno porque vayan que lo estén escuchando, ¿no? ¿No? Bueno, se mantiene, como decíamos nosotros con anterioridad, se mantiene el mismo recorrido, pero vamos a ver una carrera nueva a la que se tenía previsto en mayo. Sobre todo por el tema de la climatología, de la temperatura, ¿no? Bueno, sí, también sabíamos lo que nos enfrentábamos. Según he estado viendo yo el tiempo estos últimos días, pues el domingo va a venir un día de calor. Esperamos, el mes de julio en Ubrique y en la sierra, pues... En Andalucía. En Andalucía en general es lo que se esperaba, vamos. También, claro, también, yo qué sé, el calor también, la verdad es que no influye tanto como el frío en el ciclismo, en el ciclista. Un día de frío y de lluvia es mucho peor que un día de calor. Un día de calor, pues sí, lo pasa también malamente, pero el ciclista lo sabe sufrir más. Tampoco es para tanto, ¿no? Como mucha gente exagera, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a hacer calor, con hidratarte un poquillo más. Sí, hombre, claro, no de hidratarte más, comer un poco más y no hacer abuso de esfuerzo, pero vamos, el ciclista supuestamente viene preparado y sabe lo que se enfrenta. Digamos que va a hacer calor, pero tampoco van a ser temperaturas extremas. No. Porque, de 35 grados me parece que es la última vez que yo estuve viendo, tampoco es que no son 40 grados ni 42 grados, pero vamos, es lo que nos podíamos enfrentar en esta fecha y... Uh-huh. ¿A vosotros cómo os afecta? ¿Os afecta de alguna manera que haya más calor? Por ejemplo, el tema de avituallamiento, ¿os supondrá también doblar esfuerzos, ¿no? En ese sentido. Sí, ya, pues evidentemente, al venir un día de calor, pues se tendrá que, los avituallamientos tendrán que estar un poquito más cargado de bebida y de comida. Incluso estamos pensando la posibilidad de, a mitad de paloma, de poner un avituallamiento líquido allí, sobre todo para refrescar al corredor, porque yo creo que, aunque desde el primer avituallamiento a las palomas tampoco hay mucha distancia, esperamos seguramente reforcemos un poquito en el puerto de las palomas el avituallamiento, para por si alguno viene escaso de agua. Recordemos que ellos, por lo general, ellos suelen llevar agua, ¿no?, los ciclistas. Sí, pero... No hace falta los avituallamientos, no es a lo mejor como un corredor, un atleta, un corredor que no lleva nada encima. Ellos sí llevan en su bici su... Sí, pero hay de todo. Hay gente que a lo mejor se olvida de esa agua, otros que se lo echan por la cabeza, por la calor, y hay de todo. Entonces, estamos valorando la posibilidad de poner a mitad de paloma un avituallamiento líquido. Jesús, ¿recordamos el recorrido y los horarios estimados, sobre todo para la subida a los dos puertos, en torno a qué hora se van a llevar a cabo? La salida es a las 9 de Dubrique, ¿no? De Dubrique. Dirección el Bosque, luego dirección Prado de Rey, subimos Prado de Rey por la parte de la parte de Arco, diríamos. Vamos dirección al Bosque, y una vez en el Bosque, pues empezamos a subir el Boyar. ¿En torno a qué hora será, más o menos? Pues ahora mismo no tengo, esperamos sobre 10:30, yo creo que estaremos empezando a subir el Boyar. Y luego, pues una vez en el Boyar, se pararía en Grazalema, primer avituallamiento, se reagrupa el pelotón y ya tiramos dirección hacia Zahara de la Sierra por la ribera. Y ya, pues, al comienzo del puerto de Las Palomas empezaría el tramo libre hasta arriba de Las Palomas. ¿En torno a qué hora, más o menos? Pues yo creo que sobre las 12:30, más o menos, se tiene estimado de... Ahora mismo que me cuesta fuera juego, no sé, sí, ahora mismo sí, los horarios. Más o menos, más o menos. Sobre las 12:30 empezaríamos a subir Las Palomas, creo yo. Y ya luego, pues, cuando se suben las palomas, pues hace otra vez en Grazalema, segundo avituallamiento, se regrupa gran pelotón y ya todos juntos hasta Ubrique, que se estima la llegada a Ubrique sobre las 3 de la tarde, si los horarios van en su, vamos, según lo previsto. En torno, por lo tanto, 5 o 6 horas van a estar sobre la bici los participantes en esta ruta. El tramo libre, como hemos dicho, será el del Puerto de las Palomas y en base a él se entregan los premios de esta marcha cicloturista, que básicamente, bueno, van a ser premios sabrosillos este año porque son todos quesos, ¿no? Sí, vamos, este año mañana, gracias a Quesos Payollo, que nos, vamos, que nos regala 6 quesos para los 3 primeros de la general masculina y para los 3 primeros general femenina. Y luego pues habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría, tanto de la general como de la local. Uh-huh. Y también, antes se me olvidó decirte, también en el tema de femina, pues de momento llevamos 5 inscritas y esta tarde se han preinscrito 3 corredoras, es decir, que podemos tener también una buena participación de femina. Sí, al menos para completar el tema de los premios, que muchas veces se quedaban desiertos. Que recordemos que son las 5 primeras. Las 5 primeras de la general son las que se llevan premio. Pues eso es una buena noticia porque últimamente parecía que costaba trabajo, ¿no? Sí, hasta el día de hoy hay 5 inscritas y esta tarde he estado viendo yo las preinscritas y se han apuntado 3 más. Es decir, que tienen intención por lo menos de participar. Esperemos que. Son 8, por lo tanto, ¿es récord hasta ahora o no? Parece que el año pasado fueron 7 o 8 también, no estoy seguro, pero yo creo que se puede pasar este año también el récord de femenina. ¿Y los locales? Los inscritos locales, que se mantienen los de... ¿Hay más, menos? Bueno, se han apuntado 3 nuevos que no pudieron participar en mayo. Y esperamos más o menos la tónica de todo estos años. Esperamos también una participación escasa a nivel ubriqueño debido a la cantidad de ciclistas que en Ubrique. Pero vamos, es una asignatura que tenemos pendiente, pero no podemos hacer nada más. ¿Y por qué? Pues ¿a qué se debe? No sé si el miedo, no sé, pasa, no, yo creo no que... No es que los ciclistas de Ubrique estén menos preparados que los que se ven fuera, porque luego viendo las clasificaciones, el nivel es similar, ¿no? Sí, sí, o incluso los de Ubrique pueden tener incluso un poquillo más de nivel y conocimiento porque conocen el terreno perfectamente. A lo mejor es por eso por lo que no se apunta tanto a gente. No sé, hombre, en Ubrique hay mucho nivel en el ciclismo a nivel local. Pero vamos, que no significa de tener nivel o no tener nivel, una prueba que se organiza al pueblo y la verdad es que es una marcha cicloturista, recordémoslo. Claro, que no es competitivo, solamente es competición en el Puerto de las Palomas, que habrá gente que la compite, otros que su meta sea subirla solamente. Entonces, no sé, ¿por qué de que el miedo del ciclista ubriqueño en participar? Luego hay otro tipo de prueba en Ubrique, que la verdad es que la mayoría de los participantes son ubriqueños. Y aquí siempre ha pasado eso, el miedo de que me va a ganar fulanito, menganito. Yo creo que es ese miedo, pero vamos, cada uno... Esa rivalidad malentendida, ¿no? Sí, digamos. Sí, claro, cada uno tiene, no sé, su propia opinión, pero que la verdad es que no me lo explico y me da la verdad mucha pena de que viendo el nivel, la afición que hay en Ubrique y que no apuesten por una prueba... de su pueblo. ¿Pero eso es así de ahora o ha sido así de siempre? Siempre ha sido así. Yo llevo ya muchos años en el ciclismo y también cuando organizábamos antiguamente la cronoescalada al Mojón, también pasaba lo mismo. Había gente que era reacia a participar, no sé por qué. Y gente también con nivel, no sé, las circunstancias, que no se trata de que el que gana solamente es uno, los demás, pues, por participar, por marcarse una meta, no sé. Pero vamos, ya más no se puede hacer y la prueba está aquí, el que quiera escribirse que se escriba, es que no, que el día que no se haga, pues nos lamentaremos de esta circunstancia. Jesús, cuando termine, ¿dónde se llevará a cabo la comida y esa entrega de trofeo de premio? Pues toda la logística va a estar en el pabellón municipal. Allí, una vez que lleguemos, pues se invitará a todos los corredores a una paella para todos los participantes y la posterior entrega de trofeo será allí en el pabellón municipal. ¿Con qué dispositivo de seguridad vais a contar? Pues los dispositivos como estos años anteriores, pues sobre todo nos acompaña la Guardia Civil y luego el tema organizativo. Llevamos 5 o 6 motos de la organización, más los voluntarios del avituallamiento, el cose escoba, el cose de enlace, de con la emisora para cubrir diferentes puntos, más o menos la misma infraestructura que hemos tenido estos últimos años. ¿Y la ambulancia? Y la ambulancia, pero no se olvide. Vamos, si te parece bien, para aquellos que vayan a participar este fin de semana, a explicar el tema de la cápsula de seguridad. Recordemos que es una marcha cicloturista, que no es una carrera, que nadie se puede escapar ni se puede ir, no es una prueba en ruta, sino que digamos que va todo a un ritmo controlado, una velocidad controlada, y tienen que ir todo agrupado hasta lo que son los puertos, ¿no? Sí, sí, vamos, es una marcha cicloturista con tramo libre, es decir, vamos todos juntos, una cápsula de seguridad, un ritmo normalito, que en todo momento lo vamos controlando los corredores del club ciclista, y luego pues el puerto del Boyá, aunque no es tramo libre, pero ahí se da rienda suelta a cada uno que suba a su ritmo. Evidentemente la mayoría irán reservando, porque diríamos el puerto fuerte, el puerto de Las Palomas. Entonces, pero claro, es normal que en el Boyán no se exija que vayan todos. Claro, es complicado de una subida tan exigente y tan dura de ir agrupado, porque por muy lento que vaya, siempre hay uno que se queda descolgado. Entonces es muy complicado de ir todos juntos, pero vamos, se intenta de ir lo más agrupado posible, pero evidentemente es imposible. Pero recordemos que es a tráfico abierto, sí, sí, salvo el tramo libre. Ese, el tráfico es cortado, ¿no? Sí, siempre hay que respetar las normas de circulación. Tenemos que circular por el carril derecho en todo momento, no podemos invadir el carril izquierdo, exceptuando el puerto de Las Palomas, que el tramo libre sí es a tráfico cerrado. Pero también se aconseja de que en todo momento se respete la norma de circulación, vaya algún despistado que salga de un campo, cualquier cosa de esa, ¿no? Que se meta en carrera, y entonces siempre decimos que es a tráfico cerrado. Jesús, ¿consejos y recomendaciones para completarla bien? Para aquellos que la vayan a hacer por primera vez, o que lleven 3 años intentándola hacer y no hayan podido hasta ahora. Hombre, consejo, como siempre, de que vayan guardando fuerza, de que se vayan comiendo durante... Que mucha gente también peca de... Como ha ido a avituallamiento, pues yo me paro al avituallamiento y me atiborro de comida, ¿no? Hay que llevarse siempre tu propia comida, tienes que llevarla en los bolsillos para ir comiendo durante la marcha, camino, por el camino. Sobre todo hidratarte mucho, porque los calambres, sobre todo, es por falta de hidratación. Y de que se tomen con mucha calma el puerto del Boyá, porque también con altas temperaturas pues el cuerpo también responde diferente. Y nada, y el puerto de Las Palomas, que se reserven sobre todo para el puerto de Las Palomas, y que guarden fuerza, pero vamos, que una prueba que no hace falta, tampoco tiene una preparación muy exhaustiva, ni específica, sino haciendo tus poquitos kilómetros y haciendo las cosas bien hechas, cualquier ciclista de Ubrique lo puede hacer perfectamente. Bueno, nos vamos a despedir, vamos a dejar ya lo que es esta cicloturista, pero yo antes quisiera preguntarle también pues por la prueba que organizabais el pasado fin de semana, la novena ruta BTT Ubrique Tarifa por el GR7, ¿qué tal fueron las cosas? Pues la verdad es que bastante bien, hombre. Al final fuimos 24 ciclistas, que la verdad es un pelotón bastante numeroso, y nada, la circunstancia es la misma como todo año, muchos pinchazos. Y vamos, y algunos que llegaron un poquito más tocados que otros, pero normal. También es una prueba que salieron, me parece, 140 kilómetros. Entonces, pues, son muchas horas a lo alto de la bicicleta, el viernes no duerme, una noche sin dormir prácticamente. Y la verdad es que también se hace dura, porque son muchos kilómetros a lo alto de bicicleta, 140 kilómetros en bicicleta de montaña, pues, son muchos kilómetros en bicicleta de montaña. Esperamos, fuimos un ritmo buenecito para todos los participantes, y nada, pasamos un día estupendo, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pesa más la noche sin dormir quizás que lo, bueno, el kilometraje lógicamente, pero sobre todo, digamos, lo que nota el ciclista es la falta de una noche sin dormir, ¿no? Claro, porque si ya te levantas el viernes por la mañana para trabajar, pues prácticamente estás casi 48 horas sin dormir. Entonces, claro, el cuerpo... lo está sacando de un hábito que tiene todos los días, y la verdad es que eso se nota, sobre todo él, cuando paramos el primer avituallamiento a las 5 de la mañana, pues come y parece que no, pero el cuerpo te pega un bajón, porque necesita horas de sueño, y el cansancio ya se nota. Esperamos, también tiene su parte buena, nos quitamos también horas de calor, y Esperamos, una si llega temprano a una experiencia muy bonita, yo ya la he hecho ya varias veces, vamos, y tú también, ya eres especialista en este tipo de pruebas, y la verdad es que te pasa un día muy bueno, y con algo de sufrimiento, porque es normal, pero vamos, la recompensa está en llegar a Tarifa, y luego el ratito que estamos juntos, la verdad es que... Sin ningún tipo de incidente, hay que destacar se llegó en perfectas condiciones todo, y nada, pues... Y la verdad que con la satisfacción de haber hecho la, siempre, de haber terminado la ruta. También un reto también y un reto muy bonito. Pues nada. Pues bueno, Jesús, pues muchas gracias por habernos dado esta última hora de lo que va a ser la Patacabra. Enhorabuena, pues porque parece que las perspectivas son mejores incluso que la de la fecha original. Y nada, mucha suerte, que venga la autorización pronto y ya el domingo, pues que disfrutéis de una buena jornada de ciclismo. Vale, gracias nuevamente a ustedes. Muchas gracias. Lo que dicen de mí exageran y hacen daño, pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo, cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio, y no siete y cuatro minutos de la tarde. Vamos a continuar nuestro espacio de hoy con otros asuntos que tenemos por aquí pendientes de cara a lo que va a ser este fin de semana. En este caso, bueno, antes de adentrarnos en lo que va a ser este fin de semana, nos quedamos con la liga o el torneo de verano de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva. Ayer arrancaba ese torneo con la disputa de la primera jornada, 3 partidos que se jugaban, y estos son los resultados dentro del grupo A: Caldereto Club Deportivo 1, No Te Rayes Vallecano 3, Nos Lo Llevamos 3, De La Espiga 1, y en el grupo C: Barcañizo 3, Risquetín 0. Hoy se disputan los otros 3 partidos. El que queda pendiente del grupo C a las 8 de la tarde, el del Bar, La Bodeguita, y ya los partidos correspondientes al grupo B: Fran Generali, Aston Birras a las 9 de la noche y Recreativo de Juerga, Tuercebotas a las 10. Insistimos, con estos 3 partidos se cerrará esta primera jornada, y la segunda ya tendrá lugar la próxima semana. Martes, miércoles y jueves cada día jugará un grupo distinto. Recuerden que son 3 jornadas y que posteriormente ya se accederá a la fase final, donde pues se van a disputar unos cuartos de final. Pasan, como bien saben, los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros, en este caso. Y los cuartos de final comenzarían el lunes 25 de julio y martes. El jueves 28 se jugarían las semifinales y la gran final se disputaría el viernes, o se disputará, mejor dicho, el viernes 29 de julio. Vámonos con más cosas. Por ejemplo, lo comentábamos hace unos instantes, este fin de semana se celebra la séptima edición de la Sierra Nevada Mountain Festival, que se celebra, como saben, en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Prado Llano, el sábado y el domingo, el 9 y el 10 de julio. En concreto, esta séptima edición, según informan los organizadores, han creado un nuevo formato con cambios en horarios e itinerarios en pruebas, teniendo salida contrarreloj para la prueba de kilómetro vertical. Quizás sea la prueba más importante, esta de kilómetro vertical, porque va a ser campeonato de Andalucía de la especialidad. Y bueno, la carrera por montaña pues también cambia su trazado en este año. Y además también se mantiene el formato de Sky Speed, que es una carrera por rondas clasificatorias donde se clasifican los 2 primeros de cada serie y así sucesivamente hasta que quede finalmente un campeón. Como decimos, el horario de salida va a ser el sábado por la mañana, la del formato de Sky Speed. La prueba carrera por montaña pasa a ser el sábado por la tarde, obligándose o haciéndose obligatorio el uso del frontal, ya que va a ser una carrera seminocturna. Pues esa es una de las novedades que se va a incluir en esta séptima edición de la Mountain Festival. Esa carrera por montaña va a ser en horario de tarde. Pues también le da su encanto y su belleza a la prueba, en ese macizo precioso que es Sierra Nevada. Vamos a hablar de estas 3 pruebas. Por ejemplo, aparte de todo esto, son 3 carreras independientes, pero los organizadores tienen también previsto que aquellos que participan en las 3 pruebas optan a ganar el Sierra Nevada Mountain Festival 2016, donde tendrán premios para los 3 primeros y las 3 primeras de la categoría absoluta, donde van a sumar pues las tres carreras. Decíamos, la carrera por montaña va a tener una distancia de 18 kilómetros y un desnivel positivo de 2.500 metros. También un desnivel negativo, es decir, un desnivel acumulado de 5.000 metros. Se va a subir, bueno, la distancia más baja son 2.100 metros, que es Prado Llano, y de ahí pues se va a llegar a superar incluso los 3.000 metros de altitud en alguna que otra carrera. El cierre de la meta está previsto para las 11:30 de la noche, es decir, pues que bueno, pues que hay tiempo para hacer esta prueba, cuya salida será a las 7 de la tarde. 7 de la tarde la salida, Y bueno, hay dos controles en Borreguiles a las 10:15 de la noche y en el Mirlo Blanco también a las 11:15. El perfil, pues montañoso, como no puede ser de otra manera, sobre todo el principio, los siete primeros kilómetros son durísimos, son los más duros, es una continua subida sin descanso. Cuando se corona ese primer, primer punto, que va a ser el más alto de la prueba, ya decimos, va a superar los 3.000 metros de altitud, se irá un continuo descenso con algún que otro repecho hasta llegar a la zona de Mirlo Blanco, que es también pues un poquillo más arriba de Prado Llano, y luego pues habrá otra nueva subida, una pequeña subida para luego bajar hasta la meta de Prado Llano. Ese es el perfil de esta prueba. Y la carrera por montaña, en este caso, bueno, antes del kilómetro vertical, la carrera por montaña también cuenta pues con una distancia junior y cadetes, una distancia de 10 kilómetros, 10,1 kilómetros, y un desnivel de 1.200 metros, un desnivel positivo de 1.200 metros. Prácticamente sale a la misma hora, a las 7 de la tarde, y bueno, pues se sube a la pista de acceso a Borreguiles, que es el punto más alto de la prueba, que está pues a unos 2.680 metros más o menos, y de ahí pues ya se procederá a un descenso hasta volver a Prado Llano. En total, como decimos, 10 kilómetros con esa subida de 1,200 metros prácticamente, la que van a tener que hacer los corredores, los jóvenes corredores, desde el principio, una continua subida. Es otro itinerario distinto al que van a hacer los mayores, muy parecido en esos primeros kilómetros, pero se desvían en la zona de la pista de acceso a Borreguiles y ellos ya emprenden el descenso, mientras que el resto de corredores, los de la categoría absoluta, siguen ascendiendo. Y luego está la prueba del kilómetro vertical, que serán 4,9 kilómetros de recorrido y 1.000 metros, como ya saben, como se refleja en el reglamento, 1.000 metros de desnivel. Teniendo en cuenta que se va a salir a unos, de Prado Llano, hemos dicho, unos 2.100 y pico metros, y casi que se van a superar los 3.200 metros de altitud en este kilómetro vertical. Pues, como ven, una oferta amplísima para aquellos que vayan a participar. Aparte, hay actividades paralelas, hay conciertos durante la noche del sábado al domingo, y bueno, pues un muy buen ambiente el que se vive este fin de semana en la estación de esquí de Sierra Nevada en Prado Llano. Hay 4 ubriqueños inscritos, que nosotros hemos podido comprobar que están inscritos a día de hoy en la prueba: Jesús Naranjo Salado, Francisco Pazo Torres y los hermanos Mario y Pedro Sánchez Rosado. Pues a todos ellos mucha suerte para este próximo fin de semana, y sobre todo que disfruten de la montaña, de la alta montaña. Es el único lugar de nuestra región donde se puede disfrutar de la alta montaña, como es ese macizo, esa estación de esquí de Sierra Nevada. Otro asunto que queríamos destacar es la ruta que ha preparado el Club de Senderismo Los Tres Caminos para este próximo domingo. Atención, que no es el sábado, sino el domingo. Será la estación, la ruta Estación de Cortes, Buitreras, El Cormenar. Se sale a las 7:30 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, en coches particulares, hasta la Estación de Cortes o la Cañada de Real Tesoro. En total serán unos 14-15 kilómetros aproximadamente, la dificultad moderada. Y bueno, comienza desde la Cañada de Real Tesoro. Pues la ruta comienza por el sendero GR-141, al principio por camino asfaltado, que luego irán cambiando por pista de tierra tras cruzar el río Guadiaro y hasta llegar al cortijo de la Fresneda. Desde aquí se dirigirán hacia el Puente de los Alemanes, que cruzarán al otro extremo pasando por el túnel excavado en la roca. Y desde el puente, y mientras se sube, pues se puede disfrutar de las vistas de los más de 100 metros de profundidad de lo que es el Cañón de Buitreras, que seguramente contará con gente haciendo ese descenso, como suele ser habitual en estas fechas del año. Después de esta subida y bajada hasta el río Guadiaro, el destino será el Charco del Moro, que es un manantial kárstico que recibe agua filtrada de la Sierra de Grazalema y del Íbar, donde tienen previsto darse un baño en sus frías aguas. Y después, pues continuarán camino por el margen derecho del río, cruzando el pequeño puente colgante hasta llegar a la central hidroeléctrica, que ya está muy cercana a la estación del Colmenar, donde tendrán el tiempo justo de tomar un refresco mientras esperan al tren, que los va a llevar camino de vuelta hasta el punto de inicio de la ruta, como saben, que es la Caña del Real Tesoro, en la estación de Cortes. Pues otra ruta para este domingo. Vamos a tener un domingo muy completo este próximo 10 de julio. Con esto nosotros nos vamos a despedir y ya volveremos mañana, como hemos comentado antes, con nuestra programación especial ya dedicada plenamente, por completo, a lo que va a ser la Maratón de Fútbol Sala de este fin de semana, 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala que organiza el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Eso ya será mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.